Guachín, guachín, rescatate que tenemos que ir a tocar. ¿Qué? ¿Qué querés? Dejá joder, loco. ¿Otra vez gratarola? Con la luna.